las propuestas que se han hecho en las últimas horas. Para ello vamos a saludar al investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez. Recaredo, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada. Hola, buenos días, Patricio, gracias también a ustedes por contar. Sí, bueno, parto esperando que estén bien, que los seres queridos también lo estén. Muchas gracias igualmente. Bien dentro de lo posible, se puede decir. Sí, po. Yo creo que es una muy buena manera de definir un poquito cómo nos encontramos muchos y muchas. Bueno, vamos a los temas. ¿Qué subyace para ti? Si es que uno pudiera, vamos a decirlo así, si uno pudiera aplicar generador de caracteres, ¿no?, a los anuncios que hizo el gobierno el día de ayer, ¿qué es lo que habría que escribir ahí? Bueno, lo primero es quizás recordar una frase bien, bien típica, esa de ¿quién podrá ayudarnos? Quizás esa es la primera frase, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que aparece un nuevo paquete de medidas del gobierno que va en la línea de no generar un ingreso de carácter universal, primero que todo, sino que continúa generando una focalización de dónde se van a destinar los recursos públicos en esta pandemia. Y por otro lado, eso va acompañado de una propuesta que es un crédito, ya que el gobierno menciona como un préstamo blando, pero que en gran medida lo que hace es empujar una vez más a los hogares a que tengan que generar ingresos a partir de la deuda. Entonces, en este caso, además, sería el propio Estado el que se encargaría, ¿verdad?, de generar este mecanismo crediticio, y las personas tendrían que pagar un monto de hasta 2,6 millones que también se va a ir reajustando según la variación del IPC. Entonces, en ese sentido, lo que es importante tener en cuenta es que por lo menos en la parte de las transferencias o de lo que varios hemos planteado en relación a poder pensar una renta básica universal y suficiente, el gobierno en este momento no plantea propuestas. Entonces, pareciera que este paquete tendremos que entenderlo como ya uno de los que vienen a consolidar una estrategia del gobierno. Es decir, probablemente luego de esto vamos a seguir viendo estrategias ya más restringidas todavía. Si este era el bono que el gobierno tenía pensado, más bien dicho, el beneficio que el gobierno tenía pensado para la clase media, ¿verdad? También ahí es bastante interesante ver cómo el gobierno sigue en una idea de clase media más bien acotada a ciertos sectores, pero no está mirando que hoy día el 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 550 mil pesos líquidos en términos de ingresos mensuales. Entonces, estamos hablando de 7 cada 10 trabajadores, así que claramente la situación es bastante más amplia que un universo acotado. En relación a propuestas, nosotros también hemos pensado cuando considerábamos esta propuesta de una renta básica universal, hemos considerado cómo esto podría realmente entregar mayor autonomía a los hogares y podría ser una propuesta que incluso se pueda implementar durante los próximos 4 meses al menos, y hemos evaluado un costo al pensar por lo menos en cubrir al 80% de todos los hogares, no de los hogares más vulnerables, ¿verdad?, o del registro social de hogares, sino que de todos los hogares, con lo cual en gran medida se podría llegar a un total de hogares que ascenderían por lo menos a los 5 millones o sobre los 5 millones de hogares, pensando más o menos en una propuesta, y con un monto de gasto mensual promedio de alrededor de los 366 mil pesos en términos de este ingreso garantizado. Todo eso como medida tendría un costo de cerca del 4% del PIB como gasto, ¿ya? Uh-huh. Entonces, cuando uno ve que se podrían formular propuestas que en cierta medida no consisten en endeudar, sino que van a consistir en garantizar ciertos ingresos, y no se están formulando, claramente lo que se ve también es que la posición del gobierno es mantener los aspectos culturales culturales y de política pública que venía desarrollando ya desde las décadas anteriores también. Están vinculados con la focalización, están vinculados con el endeudamiento y no realmente con garantías sociales. Sí, justo estábamos leyendo, Recaredo, un informe que publica el Banco Central hoy día, donde sitúa la deuda de los hogares en un 75,4%, ¿no? O sea, un 75% de los hogares, bueno, la deuda es un 75,4% de los ingresos disponibles. Y bueno, habla también del aumento de la deuda durante el primer trimestre. Estas son proyecciones muy similares a las que han hecho ustedes en la Fundación Sol, ahora es información oficial. Ahí quería preguntarte en este contexto, ¿cuánta capacidad adicional de endeudamiento tiene la población? Bueno, como lo dice el dato que tú señalas, que también es un dato que desde hace ya tiempo se viene siguiendo, ¿verdad? El espacio es bastante escaso, o sea, en este sentido estamos viendo de que si un hogar tiene destinado por lo menos el 75% de su ingreso a servicios de deuda, el margen que queda va a ser cada vez más estrecho y, por otro lado, no es solo el endeudamiento, sino que también la morosidad, uno de los aspectos que más preocupa en estas circunstancias. Y ahí tenemos cifras que son las que corresponden a Equifax, que ya en el mes de abril venían señalando que en Chile hay alrededor de 5 millones de personas que se encuentran con deuda morosa, es decir, que tienen un atraso en el pago de sus compromisos de deuda. Y en este caso, en estas propuestas que ha hecho el gobierno, también, por lo menos lo que tiene que ver, por ejemplo, con aplazar los dividendos, también hay exigencias respecto de no incurrir en una morosidad superior a 29 días. Entonces, claro, hay ciertas restricciones que se implementan en algunos de estos beneficios que probablemente van a dejar afuera a segmentos de personas que realmente sí lo están necesitando, porque una persona que está con una mora superior a 29 días probablemente es porque no tiene los ingresos suficientes para poder pagar, y lo que requiere es poder tener un alivio en el pago de esos compromisos, de esas deudas. ¿Por dónde deberían ir entonces las soluciones, Recaredo? Desde nuestro punto de vista, las soluciones deberían ir por una vía de garantizar por lo menos ingresos en el contexto de emergencia. Es decir, con una perspectiva universal, llegar a la mayor cantidad de los hogares, no solo de los hogares vulnerables, si realmente el gobierno está planteando que no son solo los hogares pobres a quienes hay que generar algún tipo de transferencia. Entonces tenemos que pensar en una población mucho más grande. Y por otro lado también es importante medidas que no sean solo para la crisis, sino que también ya empiecen a plantearnos cuál va a ser la estrategia de crecimiento o de la estrategia económica que vamos a enfrentar en el mediano plazo. Y eso teniendo en cuenta de que pareciera que el gobierno pretende mantener el status quo de los años anteriores, que es un status quo que ya habíamos visto no lograba con procesar los problemas sociales. Por algo, lo que ocurrió en octubre de 2019 hacía tanto sentido a toda la sociedad. Entonces, si tampoco hay una propuesta nueva de organizar económicamente la sociedad y generar los mecanismos democráticos necesarios para poder transitar de esta crisis sanitaria a una crisis económica, que es la que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y probablemente también financiera. Hemos visto cómo a nivel global las bolsas, si bien han ido teniendo crecimiento, también han ido enfrentando fuertes caídas en la última semana. Entonces no hay una estabilización clara, por lo cual lo que queda del año puede ser bastante crítico, y no existe hasta ahora una propuesta clara respecto de cómo se va a enfrentar o cómo se va a enfrentar los próximos dos años que vienen, y eso también es necesario. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Evidentemente, Recaredo, esto hay que mirarlo en una perspectiva. Me imagino que hay que mirarlo en varios niveles, ¿no? Por un lado, ver cuál es la situación real de las familias en nuestro país. Por eso te preguntaba por la capacidad de endeudamiento. También hay que verlo en una perspectiva más general. Efectivamente, hay un un nivel de deuda del Estado que es objeto de discusión, pero también el tema del endeudamiento de las personas es un tema porque hemos visto en el pasado cómo varias economías se han derrumbado cuando las personas dejan de tener capacidad de pagar sus deudas, ¿no? Ahí preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque todo tipo de políticas, especialmente en estas circunstancias, pueden generar eventualmente consecuencias. Claro, en este caso el problema del endeudamiento en nuestro país es bastante evidente hace ya algunos años y eso se puede plantear a partir de las cifras de morosidad que no han parado de crecer, por lo menos en los últimos 3, 4 años. Y como te comentaba, a propósito de toda esta crisis, ya en abril estábamos llegando a 5 millones de personas que no pueden pagar su deuda. Entonces, claro, uno ahí se puede plantear la pregunta que tú haces respecto de cómo otras naciones, frente al endeudamiento progresivo, ¿verdad? Y persistente como el que vivimos nosotros, han enfrentado un crash financiero, un colapso. Y probablemente en el caso chileno lo que podría ocurrir va a estar bastante mediado por las decisiones políticas que se tomen, ¿ya? Acá no podemos olvidar que nos seguimos organizando con instituciones políticas que tienen carácter colectivo, a pesar de que al gobierno de turno no le guste mucho la perspectiva colectiva y prefiera perspectivas más individuales, pero el Estado es una institución financiada por todos, trabajadores y trabajadoras. Entonces, en el caso de que lleguemos a una situación de colapso, va a ser porque no se tomaron las decisiones políticas correspondientes. Y por lo menos vamos en un camino en el cual no se han tomado decisiones políticas que permitan siquiera mantener un nivel de sobrevivencia mínimo. O sea, hemos visto el hecho de las protestas, las ollas comunes, son estrategias autogestionadas que apuntan a resolver problemas que el Estado no está resolviendo. Entonces, si eso continúa, la desafección de la participación política y de la institucionalidad puede volver a generar medidas de explosión de estos problemas, porque el estallido, por ejemplo, de la revuelta social al final es una manera en la cual se exige urgentemente el tratamiento de una serie de problemas sociales vinculados con pensiones, con salud, con vivienda, con salarios. Entonces, si estos problemas no se resuelven, probablemente los vamos a seguir teniendo en la palestra y probablemente si no hay instituciones que tengan canales claros de cómo resolverlo, a través de la participación activa de la sociedad, vamos a seguir entonces en esta crisis. Ahora, un colapso financiero mayúsculo en términos macroeconómicos también iría relacionado con un efecto no tan solo endógeno, es decir, no solo con las movilizaciones, sino que también podría relacionarse con algo que le ocurra a otras economías. Y eso también está a la vuelta de la esquina. No olvidemos que Estados Unidos ha sido más que todo la cáscara de una buena forma de abordar la pandemia, ya que si bien han habido algunos indicadores macros que han logrado irse recuperando con el tiempo, todavía estamos hablando de niveles bastante profundos de desempleo. Estamos viendo que no ha sido posible una reactivación fuerte. Hemos visto cómo naciones aliadas también se han ido alejando. Entonces, probablemente Estados Unidos es un país que va a ir viendo en los años que vienen, ahora en el mediano plazo, también efectos de los coletazos de esta crisis en materia económica y financiera. Y eso va a afectar a una serie de otros países que están íntimamente vinculados, como nosotros. Y nosotros estamos vinculados ya sea en materia comerciales con una serie de naciones como Estados Unidos, pero también en materia previsional. Gran parte de nuestro ahorro previsional, la mayor parte que está invertida en el extranjero, está invertida en países como Estados Unidos. Entonces, Claro, pero y además la, bueno, y además agregar que parte importante de la propiedad de las AFP es de capitales estadounidenses, eso también habría que, claro, sí. eso de las tres AFP más grandes, Provida, Cuprum y Habitat, tenemos participación ahí de las compañías de seguro estadounidenses más longevas, por así decirlo, MetLife, ¿verdad? En Provida. Entonces, otras compañías de seguro que están también vinculadas al sistema de pensiones, como Asegurana y General y en el caso de Plan Vital. Siguen siendo instituciones también altamente riesgosas las compañías de seguro. No olvidemos que, sobre todo en este contexto, ese giro ha ido viéndose en tensión. Entonces, y más aún con todos los procesos que estamos viendo de financiarización en distintos países, donde se pretende que cierto las pensiones o la salud cada vez estén más mediadas por el sistema financiero. Entonces, ahí es donde se están tomando rutas que son más peligrosas y probablemente tienen que ver con que hay ciertos bloques del capitalismo financiarizado que claro, pretenden poder ir por todo lo que se pueda acumular en este momento de crisis, ¿verdad? Sin pensar si después eso va a generar una crisis terminal o no, pero aprovechar el momento, por así decirlo. Y otros que quizás están buscando estabilizar la situación para poder pronosticar con más claridad qué es lo que va a seguir pasando, pero nada de eso beneficia realmente a los hogares. Bueno, es un gran tema, ¿no? Estamos ahí dando vueltas, reflexionando sobre las políticas públicas, sobre las mejores políticas públicas posibles para esta situación tan difícil que nos está tocando vivir. Hemos conversado con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Muchas gracias, Recaredo, que estés muy bien y que tengas buena semana. Gracias a usted igualmente. Buenas noches.